Radio Zumbi, el programa de la olla popular de Troilo y Corriente, en el aire de Radio Semilla. Zumbi, rey dos palmares, un grito de dolor, libertad. Zumbi. En estos tiempos de plazas enrejadas, espacios vigilados, controlados y diseñados solo para circular, centros culturales clausurados o corridos por el boom inmobiliario, los grupos de teatro, música, los murales y cualquier actividad que se haga en la olla son la excusa para apropiarnos y resignificar de manera colectiva el espacio público. Buenas noches, quilomberos y quilomberas. Los esclavos negros en el Brasil colonial que se liberaron, huyeron a la selva y se organizaron en comunidades autónomas. Trabajaron comunitariamente su tierra, producían autogestivamente y se dieron su propia organización horizontal en zonas liberadas llamadas quilombos. Zumbi fue el líder de la organización de la resistencia. Queremos recuperar la palabra quilombo, sacarla de su referencia prostibularia, de lío o de desorden, porque en realidad hace referencia a un orden diferente al orden estatuido. Buenas tardes. ¿Cómo se escucha, oyentes y oyentas? Bueno, lunes 11 de mayo. 11, claro. Sí. Cumpleaños de Lucha. Lucha, ¿estás escuchando? ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumple, Lucha! Te mandé una torta de mini como querías por mensajito, así que decile a mami. Mostrame la torta de mini, decile. ¡Feliz cumpleaños! Bueno, no sé, iba a decir la temperatura, pero no tengo idea de qué temperatura habla porque está fresco. Yo vine medio cagado de frío. No sé, hay demasiada humedad. Temperatura fresca. Un día medio nublado. Si te quedas quieto, tenés frío. Si caminas un poco, tenés calor, pero si te sacas la campera, te enfrías. ¿Viste? Me pasaba eso en el colectivo. Venía transpirando, me la saco y me agarró un frío bárbaro. Claro, sí, sí. Es frío de adentro para afuera. Un bajón. Estamos mal. Bueno, vamos a tener un programa especial hoy. ¿Eh? ¿Elena? Sí, deciles. ¿Elena Anito? Tenemos tres temas así, como para ahondar en ellos si queremos. Roque Dalton, un poeta, escritor, ensayista, periodista, activista político, intelectual, salvadoreño. Ajá. Que nació y murió en mayo. ¿Mira? Nació el 14 de mayo de 1935 y murió el 10 de mayo de 1965. Mirá vos. Muy poco, 40 años tenía, mirá cuando murió. Se murió la gente joven, ¿eh? 40 había cumplido hace unos días. No llegó a cumplir, es verdad. Nació el 14 de mayo y murió el 10. Ah, mirá. Siempre me llamó la atención sus poemas, las cosas que decía y demás, todo. No, nunca abondé demasiado, pero fue interesante. Podemos contar un poquito, por ejemplo. Bueno, vamos a contar después. Vamos a decir otro de los temas que tenemos. Sí, tenemos el tema de la visita de los familiares de Ayotzinapa acá en Sudamérica. Vienen para Argentina, ya van a llegar este fin de semana, ya llegan, van primero a Córdoba. Y bueno, y el sábado hicimos un festival para recaudar fondos porque es completamente autogestivo, la Caravana 43 que se llama. Los papás se diversificaron y se fueron a distintas partes del mundo a reclamar justicia, la que no les dieron en México. Y para que desde distintas partes del mundo en México escuchen qué es lo que está pasando y por qué para que vivos aparezcan, ¿no? Ya que se los llevaron vivos. Y Acá vienen en la semana del 23-24. Primero pasan por Córdoba, después van a Rosario. De acá se van a Montevideo, a Uruguay. Y de Uruguay a Brasil. Así que están haciendo una caravana intensísima. Mira, recordemos que Ayotzinapa fue conocida por sus 43 desaparecidos estudiantes. Sí, el 26 de septiembre del año pasado estaban haciendo una colecta de fondos para ir a la marcha del 1 de octubre y los agarró el ejército y la policía local de Guerrero y los levantó, los atacaron, mataron a tres de los estudiantes de la normal rural Isidro Burgos y se llevaron a 43 y nunca más aparecieron. El gobierno de México igualmente dijo que los había matado el narco y que los había hecho desaparecer, los había quemado a todos y no había quedado ni siquiera una muestra de ADN para reconocerlos, y así cerró el caso. El presidente de México le dijo a los padres que lo superen. Y bueno, y así con esa caradurez se impuso la impunidad. Así que los papás no se rinden y van a seguir reclamando que aparezcan vivos porque ellos todavía los están esperando. Y nosotros los vamos a recibir acá. O sea, ¿cuándo? Recordemos de nuevo, ¿cuándo vuelven? ¿Cuándo están por acá? El 26 de septiembre. Van a estar por acá el 23, 24, 25, 26, 27, 28. Va a haber un montón de movidas públicas y privadas, digamos, y cerradas con las organizaciones. Eso mismo están haciendo en Córdoba, van a hacer en Córdoba. Después les voy a contar mejor, sí. Bien. Sí, sí. Está bueno. Bueno, y también vamos a hablar un poquito, a contar un poco de... Bueno, estos son temas reiterativos, ¿no? Entre nosotros, el tema de los espacios públicos. Ah, sí, hubo conversatorio. Me perdí el conversatorio. Estuvo muy bueno también, mucha charla. No podíamos parar. Yo tuve que ponerme en deportiva y decir, bueno, muchachos, muchachas, tenemos que parar, porque si no, y porque era como para empezar de nuevo, y eran las 11 y pico de la noche, y se seguía, ¿viste? Entonces, para mí me pareció mejor, igual lo consulté, ¿no? Dejar un poco para el otro conversatorio y seguir hablando. Invitar a más personas a seguir y aparte para que decante un poco toda la información que fuimos recibiendo, charlando y demás. Y sí. Fueron... A todo esto y el conversatorio y eso de que no poder parar de hablar, en la semana pasada hubo un seminario en Chiapas, un seminario donde el EZLN invitó a un montón de gente a compartir. Y bueno, el seminario se llamaba Seminario de Crítica. A ver, lo tengo acá. El pensamiento crítico frente a la hidra capitalista. Y la verdad que está buenísimo para escucharlo, porque no podés parar de hablar. No podés parar de analizar y ver de dónde viene la piña para ver cómo se resiste. Y después, también, cómo creás salidas al capitalismo. Uh-huh. Y más o menos eso es lo que se charla cuando me contaron que no podían parar de hablar en el conversatorio de espacio público. Y sí, es un temita que sí, también tema, tiene un montón de ideas y surgen un montón de ideas y hay un montón de gente luchando por defender el espacio público. Uh-huh. Entonces está bueno juntarse y compartir eso. Que los zapatistas desde allá también dicen, nos juntamos, invitamos a un seminario para escuchar lo que están haciendo compas, que nosotros sabemos que están haciendo cosas. Uh-huh. Entonces, más o menos, la olla convocó a gente que está resistiendo también y defendiendo el espacio. Totalmente, fueron Eva y Mauri de Parque de Sama, que eran un poco los que más tuvieron protagonismo en este tema de la defensa, ¿no? Y de la resistencia. Sí. Sí, tienen un laburo bárbaro los chicos. Fueron un par de compas más. Ahora para el próximo conversatorio decíamos de invitar también a la gente, a los vecinos del Parque Saavedra. Sí. Que también están haciendo cosas ahí. y han logrado también algunas otras cosas. Ahora está el Parque Chacabuco. El Parque Chacabuco, que están resistiendo también para que no pongan los bares. El primer bar lo quieren poner ahí, sí. Así que bueno, es una lucha que sigue, ¿no? Que sí. No se puede parar. Y no, si parás, te duermen. Sí, claro. Bueno, eso sería un poco así, en resumen, los tres temas principales que podríamos llegar a hablar. Sí, así que escriban, ¿no? Escriban, sí. Señales de humo. Manden algún comentario. Pueden escribirnos al Facebook de La Olla, que es Olla Corriente Troilo. Y bueno, acá nos están diciendo que estamos saliendo por aire. Bien. Al 106.5. Bien, hay que recordarlo eso. Solamente. O sea que por un rato el ciberespacio. Estamos en internet. Pero sí. Yo entré y ahora no está más. Son esas cosas de la vida. Que a veces tenemos, a veces no tenemos. Este es uno de los momentos que tenemos más. Tenemos aire. Así que vamos por ahí. Aire, 106.5. Bueno, acérquense a la zona de Almagro, Corrientes, Medrano, Avenida. Vine caminando y se escuchaba, escuchaba. Sí, se escucha desde Rivadavia y casi Avenida de la Plata. Ahí se escucha. Para allá, para el lado de allá, no sé si es Gascón o por ahí también. Sí, por Muñiz, cruzando Avenida La Plata, un par de cuadras más se escucha. Interesante, una buena llegada hasta ahora. Después vamos a tener un transmisor más potente, así que supongo. Venezuela y Muñiz, te podés sentar ahí en la esquina y escuchás. Te tomás un café en el barcito y escuchás. Ahí está. El zumbi. Bueno. En el Starbucks no. No, en el barcito. En el McDonald's tampoco. No. Todo ahí, mal. Ahí automáticamente muere la señal de FM y se la podés escuchar pop. Claro, y sale rock de paga, como. Claro. Bien, bueno, ya que no hay internet, podemos ir a unos temas, empezar escuchando música. Unos temas. A ver si de alguna manera logramos desinfluir a esta brujería que nos hacen siempre. Es Macumba. Vamos a escuchar unos temitas. Dale. Después contamos de qué se trata. Me viene medio largo los nombres. Este dice, no sabemos de quién es, pero dice: canción alusiva a los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos por el Estado. Y después, Cielito Lindo por Ayotzinapa, de Trío Balcón Huasteco. Buenísimo. Eso qué va. Bueno. Hijo, ¿qué quieres ser de grande? Yo quiero ser maestro, mami. Maestro, mami. Todo comienza en un sueño. Por quererse superar, madre, ya me voy de casa, me voy para la ciudad. Madre, ya me voy de casa, mamá, tengo ganas de estudiar. Eso de ser un maestro, de niño yo lo soñé, jugando en aquel patio a la escuela, a mi hermanito enseñé. Jugando en aquel patio a la escuela, a mi hermanito enseñé. No había pa'l viaje, me puse yo a trabajar, hice mi examen de entrada con ansias, contento de ir a estudiar. Hice mi examen de entrada con ansias a esa escuela rural. El 26 de septiembre sucedió todo lo peor. Fuimos todos agredidos con armas por el gobierno opresor, tirando a darnos directo a mansalva, y mi hermanito cayó. Corrimos todos a un lado,

Quiero contarte, Norbert, quiero contarte lo del seminario. El pensamiento crítico frente a la hidra capitalista que se hizo la semana pasada. Fueron 7 días sin parar. ¿En dónde? En Chiapas, en la Universidad de la Tierra. Ah, mira. Ahí fue, por supuesto estaba todo el tiempo lleno el auditorio. Hubo palabras del subcomandante Galeano casi todos los días. No sé si no todos los días, porque estoy comiéndome los audios de todas las personas que asistieron. Están todos los audios en internet para bajarlos. Y es, a ver, si los zapatistas lo que quieren es ser inspiradores, conmigo lo lograron. Y espero que lo logren con muchos más. Así que métanse en la página para ver todas las ponencias. Algunas cosas las vi en vivo, porque Tejemedios desde Ustream lo pasaba en vivo. La verdad que están haciendo un trabajo muy, muy, muy grande por comunicarse. Después de... estuvieron muchísimo tiempo callados. El EZ estuvo callado mucho tiempo. Y desde el 2012 que no paran de transmitirnos su experiencia para ver si se nos ocurre algo en nuestros lugares, ¿no? Así que estuvo muy bueno. El subcomandante Galeano se despacha con unos cuentos. Muy bien. Que nos cuenta qué fueron las cosas que habló con el finado subcomandante Marcos cuando vivía. Mirá. La verdad que es muy, muy importante. Y ahora el subcomandante Moisés es el vocero del EZLN. Uh-huh. Así que las palabras del subcomandante Moisés también son palabra de EZLN directamente desde ellos. Así que bueno, yo les recomiendo que entren a la página radiozapatista.org y ahí está todo cubierto el seminario. Pero hay una, ¿viste cuando pones la página barra algo para ver exactamente lo que querés ver? Sí. Bueno, esto es radiozapatista.org/page-id 13233. Vos te metés ahí y ahí te manda a una página donde están todos los días los links de cada uno de los días. Vos te metés en alguno de los días y ahí están todos los audios de lo que pasó ese día. Después pasanos bien por Facebook la página para copiarla y repostearla por a través del... Dale, buenísimo. Olla, ¿sí? Hoy estuve justamente escuchando a Raúl Sidvecchi, que estuvo invitado al seminario. Y bueno, siempre está bueno escucharlo a Sidvecchi. A veces uno tiene como que lo mira y dice, no termina de cerrarme, y al final sí. Onda que las críticas hacia él van más que nada que él es un chabón, que sus prácticas son el periodismo. Claro. Habla de los movimientos, habla de las personas, ¿no? De todo. Y como que él, a muchos le cae mal eso, que sea solo un chabón que transcribe, que sea como un periodista. Bueno, pero en su puesta en el pensamiento crítico frente a la hidra capitalista, lo empecé a escuchar. Y en un momento contó, como estando por ahí, un compa le preguntó, le dijo que qué afortunado que era por ser uruguayo, porque no lo tenía a Peña Nieto como presidente, sino a Mujica, en la escuelita, cuando él estuvo en la escuelita. Uh-huh. Y él le dijo que Mujica y Peña Nieto son exactamente lo mismo. Mirá. Así, más o menos, empezó la ponencia de Sidvecchi. Y después empezó a dar la crítica con respecto a los gobiernos progresistas. Uh-huh. Que son nada más y nada menos que la reafirmación del capitalismo. Uh-huh. Entonces le empezó a dar a todo el mundo, a Cristina, a Evo, a Dilma la hizo mierda como corresponde, porque la verdad que... Y está muy bueno. No me acuerdo en qué día, pero bueno. Sí, bueno, sí. La pueden buscar ahí en la página esa, que después vamos a postearlo, para que lo vayan viendo. Después lo posteamos, sí, buenísimo. Quiero preguntar, habría que comentar un poco, por si algún distraído o distraída no sabe de qué carajo estamos hablando. Ah, sí, total. Volver a decir que estábamos hablando de un encuentro zapatista que hubo en Chiapas. Ajá. Que duró varios días. Pero además podemos decir, ¿quiénes son los zapatistas? ¿Quiénes son los zapatistas? ¿Quiénes son los zapatistas? son ahora ya no un pueblo indígena, ya no se dicen un pueblo indígena porque no todos son indígenas, pero son un pueblo que se animó a autoabastecerse, son un pueblo autónomo. Son un pueblo se separó a través de la sexta declaración de la selva de Lacandona y nos cuenta que se separa completamente del mal gobierno, uh-huh, y que el gobierno manda y el gobierno, mirá el fallido horrible, que el gobierno obedece al pueblo. Uh-huh. Son un pueblo que cumple y te demuestra la verdadera democracia. En realidad son más de un pueblo. O sea, podríamos decir una comunidad, son un porque montón. Son muchos pueblos indígenas, y aparte campesinos y gente de otros lados, sí, ¿no? Sí. Lo que podemos recordar también, que fue una fecha muy interesante, cuando surgió a la luz, a los medios, al mundo. El primero de enero del 94, que fue muy fuerte. Porque lo primero que dijeron fue: no queremos tomar el poder. Sí. No queremos, ¿cómo era? Cambiar el mundo sin tomar el poder. Eso es lo que decían, que querían. Sí. Y había un ejército, muchos caballos, armas, todos encapuchados. Uh-huh. Y toda una buena onda que se percibía que venía de antes, ¿no? Sí. Porque ya en el mundo se venía gestando, supongo, esto sin que sepamos, pero se venía. En ese momento, en el 94, fue cuando surgió el subcomandante Marcos, uh-huh, ahora difunto. Era el que transmitía lo que el ejército zapatista de Liberación Nacional quería decir con todas sus acciones. Uh-huh. Y ahí se hizo como remera, ¿no? El sub. Sí, algo así. Ahí claro. se convirtió en símbolo de los que después también siguieron la evolución del EZLN, porque obviamente en México son invisibles, y si no son invisibles son los soñadores, esos, los utópicos, cualquier cosa. Tiene detractores el EZ. Por supuesto. Lo que no tienen tantos detractores son las comunidades autónomas, los caracoles. Ahí mismo los partidistas. Hay comunidades donde están mezclados los partidistas, los que están, que adhieren al sistema de mal claro, gobierno. Sí, los que reciben subsidios de algún partido político, los que trabajan para algún partido político. Viven mezclados, hay un montón de caracoles que son comunidades que están entremezcladas y conviven. Y bueno, justamente en el seminario el subcomandante Moisés cuenta cómo es su economía, cómo hablan con los partidistas y ven cómo los partidistas sufren. Como que qué miedo que tienen de quedarse sin el sustento que le da el mal gobierno. Entonces, el EZ y las comunidades zapatistas son una muestra en el mundo de que uno no puede no depender de ningún gobierno. Autonomía, ¿no? Que es lo que siempre promueven, propugnan. Ajá, sí. Así que... bueno, nada, yo creo que hay que aunque sea, entrar a mirar. Por supuesto, y aparte hay mucha información del EZLN, de las comunidades, de Marcos, que es un personaje muy querible. En los caracoles, en cada caracol y en cada comunidad hay una escuela autónoma, hay un hospital, una clínica. Hay comunidades que tienen clínicas autónomas, tienen sus propias cooperativas de trabajo. Las mujeres tienen tanta participación como los hombres en las juntas de buen gobierno, que son las juntas que se encargan de decidir temporariamente las soluciones para sus problemas. La verdad que sí, que vale para curiosear y para ver si se nos contagia un poco. Por supuesto. Y para pensar, porque justamente el seminario lo hicieron para eso, para que pensemos. Invitaron puntualmente a quienes quisieron, porque vienen siguiendo las prácticas autónomas de todos lados. Y el seminario es justamente para escuchar, pensar que se te ocurran ideas y llevarlas a tu lugar de lucha. Está bueno, un poco lo que todos queremos, ¿no? Sí. Este ejemplo sí, sí. De que lo que queremos se está logrando en algún lado, ¿no? Claro. Hermanados en ese espíritu rebelde, en esa forma de hacer otras cosas, en ese mundo es. Donde caben muchos mundos. Y justamente los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa estuvieron invitados al EZ los invitó y ellos fueron, y para el EZ fue un honor que se acercaran a compartir su dolor. El EZ comparte el mismo dolor que los 43 y que los familiares, entonces hay como una hermandad en el dolor, en la indignación y en la búsqueda de justicia en la misma medida entre el EZ y los papás de Ayotzinapa y la lucha de las escuelas rurales. Claro. Así que bueno. Sí, eso debe tener que ver con, bueno, además que es una misma región, con el trabajo y la difusión que se hizo de todo lo que es el mundo zapatista, ¿no? Claro. Porque además hay que contar también que ellos, digamos, los que empezaron con esto en algún momento, hace más de 30 años, fueron a las comunidades indígenas y aprendieron de ellos. Todo lo que venían pensando. Totalmente. Se les cayó a la mierda. Eran guerrilleros marxistas-leninistas. Sí, total. Y eran poquitísimos. Se abrieron a otra cosa. Sí. Y eso sigue sucediendo. Por eso también, supongo que los papás de los estudiantes, de lugares campesinos, de gente que no tiene estudios por ahí o demás, pero tienen el saber ese que les da el haber vivido tantos años en una tierra que cobijó muchos guerreros y mucha sabiduría de la otra, ¿no? Uh-huh. Que es bueno también lo que un poco en los relatos también se percibe con... A mí Marcos me encantaba cuando escribía por la poesía que pone, ¿viste? Bueno, Galeano, te llena de Galeano palabras. Está full, ¿eh? Galeano también tiene sus cuentos, sus anotaciones del gato perro, uh-huh. Así que conozcan al gato perro, que es lo más suena interesante, maulla y ladra sí. Al mismo tiempo. Sí, sí, sí, sí. Bueno, tengo unas palabras. La consigna de LZ: verdad y justicia para Ayotzinapa, México y el mundo. Que muera la muerte que el capitalismo impone, que viva la vida que la resistencia crea. Esas uh-huh. son palabras de Moisés. Mira. Esta última semana. Con respecto a la caravana, también te cuento. Dale. Te cuento lo de la caravana. Uh-huh. Ya más o menos habíamos hablado de la caravana de los familiares al principio del programa. Los familiares se subdividieron en comisiones y ahora, la semana pasada, estuvieron en Europa, en muchos países de Europa. Van papás de los chicos de los 43 y algún estudiante también, compañero de la normal. Este lunes 18 a las 11 de la mañana en Córdoba, en el auditorio de Radio Nacional, van a hacer una conferencia de prensa en Santa Rosa, esquina General Paz, en Córdoba. Bien. Van a hacer una conferencia de prensa, así que también estemos atentos, o si estás en Córdoba escuchando, podés ir el lunes a las 11 horas. Y después a las 17 hay una marcha desde Colón y General Paz con los papás y los estudiantes de Ayotzinapa que van a venir después para acá. ¿Algunos de los compañeros de los que desaparecieron? Sí. Sí, viene un compañero de los que desaparecieron y tres papás. Bueno, para saber más sobre la caravana te puedes meter en la página caravana43sudamerica.org. Caravana43sudamerica.org. 43 con números, sí. Bien. Y en el Face también, caravana43sudamerica. Bien. Separado. Está bien, bueno. Es una muestra, me parece, esto de Ayotzinapa, y cada tanto sale alguna Tencona que hace varios años. Oaxaca. ¿No? Que bueno, ahora, anteayer, no, el último día del seminario, hubo un ataque del ejército a una protesta que están haciendo en San Quintín, también en Guerrero. Hicieron una represión, entraron a la casa de las personas. Se llevaron varios detenidos y golpearon a todo el mundo, balearon. Los jornaleros de San Quintín están en resistencia y mientras estaba terminando el seminario, cayó esta represión a las 5 de la mañana, entraron tipo la metropolitana al borda, ¿viste? Mm. Bueno, así. Y lastimaron a muchas personas y justamente esa noticia llegó instantáneamente al seminario y el STAI mismo pidió solidaridad porque como que no se esperaban que iba a haber un ataque armado tan violento mientras el seminario. Pero sí, así como mataron al profesor de la escuelita Galeano, ni bien terminó la escuelita, el año pasado el EZ hizo unas jornadas que se llamaron la escuelita La Libertad Según los Zapatistas, donde estuvieron un montón de estudiantes de todo el mundo. 7.000 personas fueron a la escuelita a compartir la vida con alguna familia en las comunidades y ver realmente cómo se desarrolla la autonomía y cómo es que hacen. Y fue muy enriquecedor para muchísima gente, muy movilizante. Y justo cuando terminó, el gobierno, que parece que los ignora, uh-huh, entró al Caracol de la Realidad, que es uno de los caracoles del EZ, y destruyó como la clínica. Los municipios autónomos, digamos, para claro, idea, municipios, ¿no?, autónomos. Destruyó la clínica, destruyó la escuela y mató a uno de los coordinadores de los maestros de la escuelita. Ahora es muy loco, ¿no? Porque pasa que todo se llamaba esto, Galeano. Por eso cuando falleció el sub, subió, vivió, nació. Nació el subcomandante Galeano. Mm. Iba a decir que es muy loco que pese a tanta represión que hay desde el 94 en adelante, la siga habiendo, va desde antes también, uh-huh, se sigue, ¿no? Ah, sí, no hay, una polenta. Se sigue con mucha fuerza, por eso supongo que no les hicieron por ir a hacer mierda, porque, digamos, un ejército como el de cualquier país, bueno, está bien, son territorios de ellos, ¿no? Ellos conocen mucho las montañas, los lugares. Son territorios constantemente la están defendiendo. La guerra de baja intensidad sigue. La guerra está siempre, claro. Sigue. Y ellos siguen igual, ¿viste? Por más que te maten a uno, a otro, saben que vas a la muerte, última. Uh-huh. Y eso siempre lo dicen, ¿no? Los escritos de Marcos y demás. Sí. Siempre hay como un tono así, entre tristón y alegre, de que vas al encuentro de la muerte igual. Claro. Me hace acordar a, qué sé yo, tantos otros personajes de otros lugares, como Sacco y Vanzetti, por ejemplo. Esto como que los ideales, y bueno, la vida que percibían, no importaba la muerte. No, el submaicel lo dice, inclusive lo dicen, creo que casi todos los días eso. Y total, claro, ¿es muerte, esto o la muerte? Claro. O sea, muy loco tomar conciencia de eso, hacer la carne, ¿no? Ajá. Porque acá nosotros estamos en un lugar donde hablamos muchas veces de esto, de que somos muchas personas, haciendo mucho, por todos lados y demás. Totalmente. Pero cuando viene alguna represión como la que hubo en el Alberdi, en el Borda, en tantos otros lugares, ¿no? Uh-huh. Y desalojos. Igual no bajamos la guardia, ¿no? Como que se vuelve. Eso creo que tiene que ver con lo mismo, ¿no? Ajá. Con esta sinergia que hay entre los lugares en el mundo que busca la autonomía, podemos decir, ¿no? Sí. Porque no tiene que ver con partidos, ni con ideas políticas partidarias, ni con gobiernos. ¿Estás acordándote cuando hablabas de que le dio con un caño a los mandatarios de diferentes países de Latinoamérica? Sí. Sibechi. Que cuando asumió Evo, y después que estaba haciendo actos, ya el mundo lo empezaba a conocer, en un momento mandó un saludo a todos los pueblos del mundo, y empezaron los gobernantes, y al subcomandante Marcos, sí, también le mandó un saludo, ¿entendés? Como un referente, como un dirigente, como un gobernante, si se lo quiere. Lo que Sibechi dice en esta ponencia es que Evo arma golpes hacia las personas que se organizan contra el extractivismo y contra las multinacionales. Es verdad, eso se ve cada rato. Las arma, sí, sí. Y ojo, que nos perdonen los compañeros y compañeras que están acá de Bolivia y demás, que muchos lo quieren mucho, Evo. Claro. Porque aparte que sí, sienten que es la primera vez que un indio. A mí también me caía bien, claro, Evo. Me cae bien. Pero Evo es parte del sistema. Eso, pero, él claro, personalmente es un tipo. Claro. Uno lo ve con esa humildad, con esas cosas, y a veces ni siquiera es humildad, es como, viste, decir, esa dignidad, acá estamos, claro, sí, exacto. Sí. la ropa que usa, además que nunca reniega nada de eso. Uh-huh. Pero como gobernante de un país que adhiere a un sistema mundial, no le queda otra que no seguir con los preceptos. ¿Vos decís? Y a los gobernantes no, porque si no los bajan. O sea, si querés seguir ahí es... Ya son de una raza, de una casta gobernante que ya está arruinada, ese es el tema. Ponele, claro. O sea, ya está arruinada justamente por el capitalismo. Y además porque... se busca siempre esto de llegar al gobierno, si no es este, lo claro, otro, cualquiera. ¿Qué querés ser cuando sea grande? Presidenta. Ponele. Yo quería ser presidenta también, aparte de azafata y qué sé yo. Según pasé por presidenta, quería ser de una. Y después, ahora me doy cuenta, ¿qué presidenta? ¿Qué presidenta sí? No. Y es un poco... ¿Y vos decís que no le queda otra que ser así? Bueno, ponele. Es como lo que pasa cuando hay, qué sé yo, alguien que se mete mucho con el sistema, con el poder, no solo con los gobiernos, sino con las multis o con otras cosas que no se ven, que están claro, después conocer los partidos, después conocer los partidos, como dicen los compas, conocer los partidos que parten, porque para eso son partidos. Claro. Y decís, bueno, no es así. Claro, porque está todo muy bien, pero no en el discurso del capitalismo, ¿no? No es lo mismo. Uh-huh. Los partidos son una oferta más del capitalismo. Si no te gusta este, votá a otro o armá a otro, pero uh-huh. Seguí con lo mismo. Claro. Hoy Cristina la llama el modelo, otros le dirán otra cosa. Proyecto. Ponele que suba a alguien diferente al kirchnerismo. Mm. Ponele que cambie el modelo, no importa. Puede haber más represión, menos represión, más desfalco. No, más represión. Yo creo que también es una escalada. Es una escalada de resistencia, es una escalada de aparatos represivos. Y fíjate, ponele que gane Scioli. Ya hoy o ayer, no me acuerdo cuándo, le dio la bienvenida a 7.000 nuevos policías, de oficiales salidos uh-huh. de la escuela. Sí. Se pone guita por todos lados para la seguridad, para las policías, patrulleros nuevos por todos lados, camionetas, un negocio infernal. Uh-huh. ¿Y quiénes mueven los delitos? El mundo organizado, la mafia. Y están todo el tiempo ligados a eso. Sí. Se descubre a cada rato y parece que pero es uno. Ayer, no, gente buena, ayer me pareció buena. Escuchar por los medios, no sé, me acuerdo qué canal es, que era, porque fue re de pasada, que están tratando de fogonear de vuelta la lucha contra el narcotráfico. Uh-huh. Otra vez, campaña de lucha contra el narcotráfico. Pero bueno, eso nunca paró igual, ¿eh? Por ahí le habían dejado dar un poco de bola. No, pero cuando lo fogonean así, yo pienso, lo primero que pienso es en México y en Peña Nieto y en cómo empezó todo esto de las desapariciones y las muertes masivas. Mm. Y fue exactamente al mismo tiempo que se lanzó la campaña de lucha contra el narcotráfico. Sí, sí, sí, tal cual. Tiene mucho que ver, seguro. Y porque uno de los... Este mate está riquísimo, si escucharon, está re bueno. Uno de los negocios más poderosos es el tema del narcotráfico, ¿no? La venta de sustancias uh-huh. ilegales. Bueno, se estaba evaluando, porque los papás de Ayotzinapa dijeron que por ahí tenían ganas de ir a protestar a la embajada de Alemania para uh-huh. pedirle a Alemania que deje de venderle armas a los narcos y al ejército. ¿Ah, sí? Sí, pero no sabemos. En realidad no creo que se haga. Tienen una intensísima caravana y actividades por todos lados. Pero bueno, las armas. Las armas son hermanitas de los narcos. Claro. De las guerras. Sí, sí, sí, o sea, sí, todo parte de lo mismo, ¿no? Las muertes más masivas de todas fueron con armas. Bueno, sacando a los químicos, ¿no? Sacando Monsanto, después las armas de fuego. Sí, y otras armas que andan por las calles todos los días. Que acá en Buenos Aires es la que mayor cantidad de muertes a través de los accidentes en auto. Ah, sí. Y eso es otro poder también muy poderoso que está vendiendo autos a lo loco, acabando el petróleo de bueno, de justamente si Sibechi cuenta en esta ponencia, yo porque lo tengo re fresquito porque lo acabo de escuchar hace 2 horas, cuenta justamente que los gobiernos progresistas lo primero que se vanaglorian es de el aumento de la venta de automóviles. Claro. Totalmente. Parece algo bueno, si vos lo pensás, pero dentro de los términos de un sistema capitalista, de un país en vía de desarrollo, de gente que tiene laburo, que cobra un sueldo, que la canasta es más grande, pero no importa, cada tanto hay paritarias y entonces logran un poco más. Sí. Pero de ahí, viste, el tema de que decías antes, fue para pensar el encuentro en Chiapas. Para pensar. Acá cuando nos juntamos para pensar nos damos cuenta de un montón de cosas. Uh-huh. Por eso la importancia del conversatorio, que también podemos contar, porque te ayuda a pensar, porque nosotros decíamos, bueno, la mayoría sabemos que estamos todos y todas contra las rejas. Sí. Pero cuando aparece una compañera y cuestiona eso, dice que no siempre es lo mismo, que hay un antes de llegar a las rejas y todo lo demás, nos hace pensar de nuevo. Claro. No tener un discurso que le repetimos y repetimos sin pensarlo, no. A ver, ¿por qué no queremos las rejas? ¿Por qué la seguridad, esto? ¿Por qué le fue tan fácil ponerlas? Yo pensaba en el centenario. Y después hacía 3 años que no tenía mantenimiento el parque. No tenía mantenimiento. Estaba veniéndose abajo, pero mal. Entonces, si no lo mantenés, no lo cuidás, terminan los vecinos terminan pidiéndote por favor las rejas. Claro, es una total manipulación. Si les prometés también que lo vas a cuidar más fácil si tiene rejas, porque no van a entrar a los vándalos, y ahí ya. Claro, ahí le cierra todo el mundo. Eso de... le cierra a todo el mundo, salvo a quienes nos juntamos a pensar y vemos otros colores, otras cuestiones, ¿no? Y los que pensamos, ¿por qué nos pusieron las rejas? Bueno, nos pusieron las rejas porque el parque estaba hecho mierda. Entonces, lo convencieron a todo el mundo con eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, cuidar el parque. Segundo, exigirles que lo cuiden sin rejas. Eso fue lo que hicieron los chicos del ESAMA, justamente. Sí, un poco contaron de eso, pero además todos los mecanismos que se pueden emplear. Ah, sí, Para ir bajándole el copete a los gobiernos. Para cualquier obra podés mandar hay un formulario, una nota que presentar, y vos como Pepito podés preguntarle al gobierno exactamente qué es lo que va a hacer con ese espacio. Que pueden no responderte, por supuesto. Ah, no, por supuesto te responden 3-4 meses después. Pero lo interesante de esto es no bajar los brazos, conectarse con unos, con otros, con abogados, con cuestiones de acá y allá, con hacer difusión a través de los medios alternativos, que todo el mundo se entera. Hoy los medios alternativos cubren más que los medios de consumo masivo, si te pones a ver. Mirá. Fíjate nuestro entorno. Sí, totalmente. ¿Cuántos somos los que nos vemos siempre? ¿Cómo nos manejamos? ¿Cómo aprendemos? ¿Cómo difundimos? Sí. A pesar de que un medio como Facebook, que es un control también, es una herramienta que nos permite emplearla y que sea muy masiva también. Bueno, justamente el festival que se hizo el sábado, lo organizamos junto con la Asamblea de Mexicanos acá en Buenos Aires, la Red de Solidaridad con Chiapas, el Movimiento Popular La Dignidad, el Frente Darío Santillán, no me acuerdo mucho... ¿Quién es más? No me acuerdo el nombre, el COB. Bueno, un montón de gente que es afina a la lucha que vienen llevando los padres. Pero lo empezamos a organizar, organizamos la comida, la bebida, qué sé yo. Y fue todo por la gran mayoría de boca a boca. Después a través de las organizaciones uno va a su organización, se pone a charlar y les dice, miren que hay tal cosa y que estamos involucrados en esto y que venga quien quiere venir a hacer cosas. Bueno, el tema es que esperábamos 200 personas, una cosa así. Dijimos, bueno, tenemos comida para 200 a full, tenemos bebida, tenemos todo, viene un montón de bandas que adhieren. Vino Félix Díaz a visitarnos, a hablar. No estaba ni anunciado, ni lo invitamos y esperábamos que venga, pero no estábamos seguros si iba a venir, porque ellos están en una difícil ahí en la 9 de julio en el acampe. Sí, están como en asamblea casi permanente. Sí, están en asamblea permanente. Así que bueno, vino, nos dio sus palabras, su solidaridad también. Los espera, los papás van a ir al acampe uno de los días que estén acá en Buenos Aires. Y se nos terminó, Norbert, la bebida y se nos terminó la comida. Todo. Muchísima gente se enteró que era el festival. Muchísima gente está atenta a lo que pasa, a lo que le pasó a los normalistas, a los chicos, a cómo la están viviendo los padres. Muchísima gente, más de lo que nosotros pensábamos. Qué bueno. Sí, la verdad que fue una concurrencia sorprendente. Más de 500 personas pasaron por el festival. Uh-huh. Por suerte pudimos llegar a superar nuestras expectativas vendiendo los bonos, porque estamos haciendo una colecta, porque es completamente autogestiva la caravana. Entonces cada ciudad y las organizaciones de cada ciudad se encargan de hacer colectas y de juntar el dinero para que ellos puedan manejarse en los viajes internos, la comida, el hospedaje. Así que, por suerte, les damos las gracias a todos los que vinieron, a todos los que colaboran, que no pudieron venir, pero colaboran con el bono. Así les vamos a compartir también a los que no puedan estar presentes cada uno de los pasos de los papás y de cómo va la lucha. Así que está buenísimo. Y todo esto por medios alternativos. La Totalmente. Tribu también, por ejemplo, está ayudando un montón. Todas las radios comunitarias están atentas. Las radios, los canales. Los canales, los medios sí. De prensa, de escrita. Uh-huh. Los que salen por internet, hay un montón. Todo el mundo está con esto, ¿viste? Por eso medios libres o como se llamen. Mm. Así decían, es verdad. Autónomos, autogestivos. Sí, totalmente. Alternativos. Sí. Bueno, eso es lo que está sucediendo también, ¿no? Sí. Interesante. Ah, ¿tenés el evento ahí así? Te cuento las bandas que estuvieron. Porque me acuerdo solo de Os Picantes, que la rompieron. Y los y después hubo una banda colombiana. Y estaría bueno. ¿No? A ver, sí, más o menos que no. Más o menos que veo. Cumbia Che, Vecina, Mango Biche, Gabo Sequeira, y hubo un taller de Son Jarocho que vino a tocar y la rompió. La verdad que bailaron un montón. Sol Alciriez y Miska. Mira. La verdad que estuvo bueno. Y Félix que vino a compartir. Así que la verdad que buenísimo. Buenísimo. ¿De qué horas a qué hora fue? Desde las 6 de la tarde, por eso se nos terminó la comida. Porque a las 7 ya estábamos repartiendo comida, a las 10 y media no teníamos más nada. Claro, por suerte, temprano. Los chicos de ahí de la Dignidad guardan unas empanadas para cuando tienen obras de teatro. Y les comimos todas las empanadas de los chicos del teatro. Mirá. Después fuimos a comprar pizza, ¿viste? Cuando ya. Sí. Hay que seguir. Desesperado a comprar pizza para que tengan que. Qué loco, comer los asistentes. Sí. Muy bueno, la verdad que estuvo muy bueno. Dentro de poquito ya sale el arqueo de caja y todo lo que. A ver hasta dónde llegamos. Por ahí ya les pagamos el pasaje. A mí me parece que ya les pagamos el pasaje. Está bueno. Así que bien, bien, bien. Hay que abrazarlos. Hay que abrazarlos, sí. Y abrazarnos. Sí. Vamos a hacer un cortecito, escuchamos un poco más de música y después cuando volvemos vamos a hablar un poquito de Roque Dalton y de espacios públicos, así seguimos y después me echamos de nuevo. Uh-huh. Estás escuchando Radio Zumbí por Radio Semilla. ¡Todos somos Ayotzinapa! ¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos!

pa'l cerro fueron buscados por aire. Guerrero y México entero hoy se encuentran consternados por los hechos que ocurrieron un 12 guadalupano. Corrí el año 2011, nunca será olvidado. La normal de Ayotzinapa se encuentra triste llorando. Gabriel y Alexis se han ido, se seguirán recordando. Los hermanos que se quedarán siempre orando. Ya con esta me despido, cabalgando con tristeza. Cuide, Señor, a sus hijos y dales más fortaleza. Y queden con los culpables y la escuela no fallezca. Bueno, esto que escuchábamos de cortina son nuestros amigos los jamaicaderos. Ajá. Atentos siempre a estar en los lugares de lucha, ¿no? Sí. Otros más. Y están, porque la música en la calle no es delito. Exactamente. Y estuvieron con Luciano Arruga y con otras cuantas luchas de pibes muertos por la policía y sus cómplices. Sí. Bueno, vamos a contar un poquito que el conversatorio del viernes, que estuvo muy interesante. Contame todo, quiero todo. Sí, no, los detalles no me acordás, también, ¿eh? En pedo, pero los sí, chismes, estuvo bueno todo, la de todo. Gente diferente que fue. Fuimos algunos que vamos siempre y otros que no van nunca. Ah, ¿sí? Exactamente. Qué bueno eso. Y entonces bueno, se pudo charlar y compartir y esto con en un tono muy amable, ¿viste? Discrepancias algunas. Con respecto, por ejemplo, a la compañera que planteaba esto de que a ella le molestaba mucho cuando iba a ir a un parque y tenía que pisar soletes por acá, por allá, que no podía pasar porque por ahí había pibes y por ahí a veces la afanaban, ¿no? Que eso pasó, es verdad. Muchos lados pasó. Pero lo que también se decía es que por más que ahora haya rejas, está bien, no están adentro, no puedes entrar en nada, pero alrededor te siguen afanando totalmente igual. Totalmente. O sea, no solucionaron el tema ese ni en pedo. Sí, en la esquina del centenario, de la reja para afuera, te afanan la bici. No, claro, pero afanan en todos lados. Eso no es un tema. El tema fue el negocio que hicieron con las rejas, cuánto habrán cobrado y demás, y la gente que ponía. Pero digamos, más de lo mismo. Si nosotros podíamos hablar de autogestión y esto, habría que ver si organizándonos no podemos llevar a cabo las huertas, las plazas que queremos con huertas, por ejemplo, ¿no? Las huertas que queremos. Sí, sí, sí, sí. Sí, porque ahí nosotros hemos visto los ejemplos de autogestión dentro del Parque Centenario, por ejemplo, con la huerta comunitaria. Uh-huh. Que estaba espectacular, era una cosa, una delicia estar ahí. Como la del Ameguino ahora. Como la del Ameguino, que también la destruyeron. Y la dos veces a armar. Y otra vez. ¿No? Como que sigue esto, ¿no? Es una constante esto de resistir y esos volver zapallos, a esos zapallos son indestructibles, los de la huerta del Ameguino. Vení, sacalo. Y siguen creciendo los zapallos se adueñaron de esa huerta. Y son re ricos. Bueno, y la gente, ¿no? Las compañeras, los compañeros que están ahí. Uh-huh. Se pregaron vecinos de la zona también. Eso es lo más importante. Cuidar. Eso es lo más importante. Hacer hablaron de eso, espacio, ¿no? Sí, un poco de todo, ¿no? Fue demasiado. Más que nada hablamos del Parque Lezama y de todos los vericuetos estos que se hicieron para tratar de frenar una movida. Cómo los chicos de la Asamblea del Parque Lezama es variopinta. Uh-huh. Porque hay gente de varias, algunos incluso partidarios, ¿no? Sí. Y contaban, por ejemplo, algo que causó un cierto revuelo con el tema de que en algunas de las reuniones gente de partidos políticos o de movimientos así partidarios aparecían con sus remeras. Ah, sí, pero eso pasaba en el centenario también. Nosotros decíamos, nos parecía que no tenía que ser así, sí, pero bueno, el acuerdo que le llegaron fue que no pasara nada, que pueden seguir igual. Uh-huh. ¿Entendés? Entonces también me parece interesante que en algún consenso se acuerde algo, se cumpla y que esté bien, que aunque tengas que decir, bueno, no me gusta, pero bueno, por este momento o ahora, mientras respetando así, el acuerdo de la asamblea. Exacto, la asamblea manda, es así. Uh-huh. Después podemos decir que también los partidos o los movimientos más organizados siempre tratan de bajar línea y de manipular para su lado, que es verdad también. Totalmente. Pero ¿quién no lo hace? Uh-huh. Digo, nosotros también, nosotros queremos llevar por ahí a la autonomía y a la libertad, el hecho de discutir, no quedarse con una mirada sola y no ir atrás de nadie, es algo que también siempre tratamos de discutir, ¿no? Uh-huh. A la manera como sea, a veces es una manera tipo zapatista y a veces es otra. A veces es otra. Por ejemplo, lo que me jode a mí de la participación de los partidos políticos, por ejemplo, en las asambleas, es que luego el líder del partido político, el candidato, utiliza en su campaña el discurso y las consignas de las asambleas, que tratan de no ser partidistas, y se la rebancan y son apartidistas, partidarias, pero finalmente el discurso es apropiado los partidos. Entonces eso es lo que a mí me hace ruido, porque así como lo hacen los partidos, también lo hacen los gobiernos, los partidos que ganan los gobiernos durante su gobierno. Claro, claro. Y así es como te cagan la lucha o tratan de hacerlo, ¿no? Sí, pero está visto por todo lo que vimos charlando hoy que, como dicen siempre, no pensaron que los mataban. Me agarró la y estuvieron sembrando. Bajón, tipo, todo mal con los partidos. Ah, bueno. Sí, bueno, sí. Pero eso pasa siempre, hay que recordarlo también. Por ahí nos viene bien que alguien venga, como plantearon los chicos del Desama, que lograr acuerdos con algunos partidos para algunas cosas especiales. No, ni hablar. El trabajo, ¿no? Ellos lo que hicieron en el centenario, bueno, visiblemente el centenario se perdió, ¿no? Claro. Está ahí, es como una muestra de esta la perdimos. Capaz que no perdimos el no a los bares, pero la de las rejas está todo mal. Hay que ir a sacarlas ahora. Sí, igual es una discusión que nos debemos como tantos. Pero en el Lezama los chicos hicieron un laburo bárbaro y nos demostraron que sí, que se puede con agrupaciones políticas y partidos, y se puede hacer respetar el mando de la asamblea. Entonces, por más que esto que te decía, que se apropien del discurso, en realidad apropiense del discurso si no van a poner las rejas. Hagan lo que quieran, pero el parque es para todos. Sí, ese es un poco también el tema, ¿no? Saber que sin rejas. Como cuentan siempre, ¿no? Los que disfrutaban del parque no tenían ningún miedo con ninguna inseguridad. Los pibes iban a jugar a las 12 de la noche o más en el verano. Están ahí. Sí. Igual también ahora ladrones, pero en todos lados. Igual ahora con los nuevos juegos. Bueno, es otra cosa, claro. Son de terror, Norbert. Son se te rompen. A los dos meses están completamente rotos y son nocivos a la salud de los niños, Norbert. Y otro negocio más. Son una porquería total. Se compran más. Cantidad de dinero. Cantidad de dinero, son peligrosos de verdad. Se les sale el hule, que son de hule, no sé, que son como unas alfombras que ponen para que los pibes no se resbalen y para que quede lindo en la foto. Y después se empiezan a desprender las micropartículas de hule. Uh-huh. Yo prefiero llenarme la cabeza de arena. Ah, sí, seguro. Que el pibe se te llene la cabeza de arena como... A ver. Sí, no, daba mucho para hablar también. Por eso, imagínate cómo nos pusimos todos hablando, no parábamos. Era re tarde. Me imagino, ahora sí me imagino. Y había una cosa así de querer saber y de participar y de comunicar y de discutir, ¿no? Sí. Que va a seguir en el próximo conversatorio, segundo viernes del mes. Vamos a volver, vamos a invitar a gente en otros espacios también para compartir. El 12 sería, 12 de no junio. No estoy seguro. Porque 13 es sábado. Ah, sí, entonces 12. Sí, ahí vamos a estar de nuevo en el conversatorio, en la ronda. Uh-huh. Y si quieren saber más de todo esto, ellos tienen un Facebook de Asamblea Parque Lezama y también hay un programa de radio que tienen los sábados al mediodía. El Espantarrejas, yo soy oyente de Espantarrejas. Bien, sí. Que ahí se pueden entrar muchas cosas. Creo que hay un blog también de Espantarrejas, ¿no? O una página donde se puede ver algo. Es la página de Facebook. Es la página de Facebook, ah. Sí, y están en FM Riachuelo. FM Riachuelo, al mediodía. Uh-huh. Sí. No se pispeen por Facebook, que hay siempre data de eso. Y también si les interesa también y se involucran en defender su espacio verde, también está la red de Interparques. También. Que justamente es de todo esto que estamos hablando. Todos los parques y todos los vecinos asamblearios de todos los parques en lucha. Y en realidad cada vez hay más. Cada vez hay más lugares en lucha. Y justamente de lo que estamos hablando desde el principio es de juntarse y pensar. Entonces así nació la red Interparques. Uh-huh. También se pueden meter en la página de Red Interparques y ahí se enteran de todo lo que anda pasando en los parques. Bien, buenísimo. Se busca así, Red Interparques y sí. Aparece. Bien. Red Interparques y Plazas. Y Plazas. Uh-huh. De la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Porque puede haber otra por otro mundo. Claro, sí. Sí, pero hay de Ciudad de Buenos Aires y también... de la provincia. Claro. El otro día que vino el compañero ¿De dónde era? De Zona Norte. ¿El lunes pasado? No, ¿cuándo? No, hace un par de zumbíes. Ah, de la Galpona, de Villa Martelli. De Villa Martelli, claro, ellos también. También, sí. Sí, la lucha es por todos lados y en todos lados se buscan apropiar de lo que... En realidad, a ver, los gobiernos siempre hicieron uso de lo que consideraban espacios públicos, como propios, como privados de los gobiernos, ¿no? Pero hoy está viniendo algo rico vegana. Para comer. Torta vegana, Fampi. Bien. Fampi, bienvenida. Muchas gracias. Bueno. Un pedacito, torta vegana. Dale. Torta vegana porque ¿qué tiene? Porque no tiene ni leche ni huevo ni manteca. Pero es un bizcocho, lo como que no tiene ni leche ni huevo ni manteca. ¿Se escucha acá? ¿En este sí. Se escucha? Genial. ¿Sí? Más o menos, ponele. Es una torta vegana porque lleva solamente harina, agua, aceite, chocolate Toddy porque es el único vegano, o sea, en polvo. Esencia de vainilla, que es vegana también. Y nada, después... ¿Toddy es vegano? Sí, el chocolate, o sea, la chocolate, para hacer chocolatada. Sí. Ese es vegano. Después el Squid, no, y eso. Tiene... No tiene leche. Claro, tiene leche. Bueno, lo que tiene es muy simple, es una boludez. Revolvés todo, el azúcar, la harina, el chocolate, o sea, y la esencia de vainilla... Después te queda como un bizcochuelo, porque vas poniendo agüita, agua, revolver, sí. Te queda como un bizcochuelo, viste que es como una masa medio pegajosa. ¿Lo puedes hacer con la batidora? También, le das con la batidora maravilla. Y queda. Y después eso, pones un poquito de aceite y el molde, y le pones la mezcla. Y ya estamos. Y torta vegana, bueno, para el que estuvo escuchando, se va y se come una torta vegana. Muy rico. Déjame otro pedacito. Dale. Se la está llevando. No, bueno, porque. Ahí para está. Todos. Muy bien. No, dejad para los chicos. ¿No? Sí, toma. Bueno, mientras Fampi nos convida a la torta vegana, que no es una compañera. Sí, es una compañera. No, la torta vegana, digo, es una torta. Es una verdad. Torta, es verdad. Es cierto. Porque no, también hay tortas veganas. Yo soy torta veganas. Y además soy compañera, ¿eh? No, no mezclemos todo. Y vegana, bueno. Y ¡viva vegana. Las tortas! Torta, ¡arriba vegana las tortas! Y compañera. ¡Arriba las tortas veganas! ¡Grande la torta! No soy torta, che, que después me quedo sin nada, no tengo con quién estar. Ah, bueno. Claro. Abrite, Fampi, sé torta y no torta, ¿qué problema hay? Bueno, probá. Está bien, listo. Voy a probar. Hay que probar de todo. Totalmente. ¡Otroa! Sí, estaba viendo acá algo que también me remite a mí, por lo menos, al tema zapatista, que es el tema del Kurdistán. Que también hemos hablado varias veces de lo que sucede en esa región, de allá de Asia. Vero Hellman está en eso. ¿Ah, sí? Sí. Una compañera de la Red Chiapas que está viviendo en Santiago del Estero. Ajá. Y que era muy, muy amiga de Ale Haddad. Ajá. Están organizando una movida... Bueno, y anda Leandro, nuestro amigo Leandro también anda por ahí presentando Crónicas Insurgentes también, ¿no? Claro. Leandro Albani, que ya ha venido aquí, que alguien lo estaba contactando para que venga Flor de Semilla. También lo vamos a volver a tener. Ah, bien. Sí. Esto decía del tema de la autonomía. Ellos también proponen y viven en la práctica de autonomía de los estados, porque esta es una región de cuatro países, circundada de cuatro países que son estados-nación. Sí. Y ellos se sienten como un pueblo, sí, que participa en este caso de varios territorios, pero que es un solo pueblo de las mismas raíces, ¿no? El pueblo kurdo también mandó su participación en el seminario. Uh-huh. Sí, también. Bueno, ellos también están levantados en armas, resistiendo a un feroz ataque capitalista, podríamos decir, tanto de los estados-nación de cada país como de los islamistas, uh-huh. que no se sabe bien de qué corno la juegan, ni de dónde vienen, ni quién los financia, ¿no? Uh-huh. O sea que podríamos decir que es lo mismo. Porque por un lado o por otro, todo lo que propone la autonomía lo quieren bajar. Pero están resistiendo. Y muchas mujeres, eso es muy interesante también. Uh-huh. Hemos visto mujeres del Kurdistán, del Monte Ararat, perdón, del Monte Ararat, la peli en La Olla. Uh-huh. Donde se muestra un poco todo esto, ¿no? De cómo Hemos leído Kurdistán, Crónicas Insurgentes. También. Y otras notas que andan circulando por ahí, que tampoco las muestran los medios masivos. No, olvídate. No. Todo es alternativo. De vez en cuando alguno toma alguno, cuando por ejemplo tomaron la ciudad de Kobane, ¿no? Que dijeron, bueno, una muestra que más. Que es imposible taparlo, digamos. Claro, no pueden. Ah. Y sigue, ¿no? Y sigue también la resistencia esta, también los matan. Uh-huh. También los matan. Y van a seguir. Y siguen. Uh-huh. Y las mujeres. Muy interesante el tema de ver mujeres de diferentes etnias, si se quiere, sí. Clases sociales, si se quiere, estudiantes, ex amas de casa, chicas del campo, uh-huh. mujeres de esas viejas mujeres que las ves como talladas a piedra en sus caras, sí. que vivieron en la montaña muchos años con las inclemencias del tiempo, sus hijas y también algunas mujeres más grandes. Uh-huh. Algunas vestidas de militares, que todas las que están al frente, ¿no? Con sus armas. Sí, con su arma. Pero también se resisten los pueblos y hay una movida también muy... loca de apoyo a todo esto del uh-huh. mismo pueblo, ¿no? Más allá de que también hay partidarios y que algunos van para un lado y para otro y que tienen un líder preso que es marxista-leninista, que no me acuerdo el nombre. No me acuerdo el nombre. Claro, Llantas es el de Perú. No, bueno, una cosa así uh-huh. medio kurdistana. Y además esto de los partidos, ¿no? Porque ellos también, hay una cosa como contradictoria, ¿no? Porque proponen la... ¿Cómo es que lo proponen ellos? El socialismo democrático. No me acuerdo bien cómo es que lo componen. Pero es una especie de resolución todo por asamblea. Sí. Tienen asambleas, deciden entre todos. Todo se maneja de una manera horizontal. Uh-huh. Y a la vez tienen un líder preso. ¿No? Como que dicen, bueno, vamos con él, formando un partido. Su líder está preso hace años. Sí. El PPK, que es el partido, es un partido comunista, sí, pero un comunista el PKK, pero en realidad nos decían que le dijéramos el PKK. PKK, cierto. El PKK, porque el PKK es como allá los gastan, claro, diciéndoles PKK, como es que turcos, es despectivo. Que le decían así como... Entonces, como los turcos les dicen así, nos aleccionaron y nos dijeron es PKK. Sí, de verdad. Bueno, nos fuimos un poquito de tema, pero sí, nos fuimos para Kurdistán. Andamos viajando, ¿no? Sí, andamos en el espacio público, en el conversatorio. Sí. Aquí en La Olla, que también resiste, dentro de 2 semanas vamos a estar nuevamente ahí, viendo una peli muy interesante, Vox Populi. Comiendo un guiso. La vi. ¿Ya la viste? Bien. Sí. Bueno, es muy interesante y en parte es muy interesante darla en la calle, ¿no? Muy ocupar el espacio público, juntarnos ahí a comer. Traigan platos y cubiertos, muchachos. Traigan, por favor, platos y cubiertos, que tenemos re poquititos. Traigan cuchillos los que vengan a ayudar a cortar y a lavar las verduras. Sí. Si quieren traer un baldecito o dos, también vendría bien. Un balde nos vendría sí, bárbaro. Sí, pero siempre viene bien renovar, sí, porque a veces nos quedamos sin agua, estamos lavando y falta. Saben que necesitamos un cucharón. ¿Cucharón? El cucharón puede ser que lo traiga Marcos. A todos los... no. Otro. No, uno donado. Ah, ¿otro? No, digo que necesitamos no, uno. No, sí, pero no sabemos. Marcos trae la cuchara para revolver. Pero necesitamos un cucharón. No sé, todos los que fueron ya a La Olla vieron cómo se sirve con un vaso, con la mano, con el mismo plato enterrándolo en el guiso. Y ahora viene guiso caliente. Entonces necesitamos un cucharón para no tener sí, que... Sí, un buen cucharón para servir las raciones. Que conseguir un guante de amianto. Uh-huh. Así que bueno, igual vamos a volver el lunes que viene, vamos, que estamos más cerca, vamos a ir diciendo un poco más de La Olla. Ajá. Convocando, invitando, viniendo a que participen. Las ollas están haciendo con poco sonido ahora. Uh-huh. Capaz que viene alguien a tocar y vamos a ver una peli, pero también vamos a propiciar o proponer debatir, charlar. Sí, charlemos un poco más. Y hablando de charlar y de cosas, yo quería leer algo. Porque íbamos a hablar un poco de Roque Dalton. Sí, léenos. Les voy a contar un poquito de Roque Dalton. Dale. Bueno, ya dijimos que nació en El Salvador, en San Salvador, 14 de mayo de 1935, y murió el 10 de mayo de 1975. No sé dónde murió, pero ya lo vamos a ver. Nacido como Roque Antonio García. Pero fue conocido como Roque Dalton. Fue poeta, ensayista, periodista, activista, político e intelectual de la ciudad salvadoreña. Aunque no recibió un título académico, realizó estudios superiores en la Universidad de Chile y la Universidad de El Salvador. ¿Escuchaste? En la que estudió Derecho y también pasó por las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de México. En Chile comenzó a estudiar marxismo y cuando retornó a su país se convirtió en un inquieto protagonista de la política local. También se inició en la poesía al integrarse al círculo literario universitario. Para el año 1957 viajó a la Unión Soviética, lo que marcó su militancia política y además se unió al Partido Comunista Salvadoreño. En esa época los partidos comunistas eran otra cosa, hay que decirlo. Mira. Entonces, su intensa actividad sediciosa provocó que cayera preso durante el periodo presidencial de José María Lemos. En el 61 fue expulsado y se exilió en México, Checoslovaquia y en Cuba. Y bueno, se involucró en la vida cultural de Cuba y también recibió instrucción militar tras la invasión de Bahía de Cochinos, uno de los hitos históricos de ahí de Cuba, ¿no? Retornó en el 64 a Salvador, pero fue preso. Y lo sometieron a interrogatorio la CIA. Así que lo deben haber hecho mierda, pobre. Lo interrogó directo la CIA. Sí. En el 69 regresó a Cuba y ganó el premio de poesía Casa de las Américas por el libro Taberna y otros lugares. Mirá esta cosa, ¿no? De juntar la poesía, la lucha, la política, de no bajar los brazos, ¿no? Estabas hablando. Bueno, y hay mucha data de él. Lo pueden buscar, googlear en Roque Dalton, biografía, en Wikipedia y otras más que tienen mucha data. Y también hay poesías en muchos lados. Les voy a leer una porque el chabón hacía unos poemas de amor impresionantes. Con todo lo que discutimos de qué carajo es el amor, ¿no? Sí. Y si el amor es un amor entre unas dos personas o más, con tu animal, con vos mismo, como dice Betty, el automimo. Sí, el tema. El tema. Poema de amor. Los que ampliaron el canal de Panamá y fueron clasificados como Silver Roll y no como Gold Roll, los que repararon la flota del Pacífico en las bases de California, los que se pudrieron en las cárceles de Guatemala, México, Honduras, Nicaragua, por ladrones, por contrabandistas, por estafadores, por hambrientos, los siempre sospechosos de todo, me permito remitirle al imperfecto, por esquinero sospechoso y con el agravante de ser salvadoreño, entre comillas eso, las que llenaron los bares y los burdeles de todos los puertos y las capitales de la zona, los sembradores de maíz en plena selva extranjera, los reyes de la página roja, los que nunca sabe nadie de dónde son, los mejores artesanos del mundo, los que fueron cosidos a balazos al cruzar la frontera, los que murieron de paludismo o de las picadas de escorpión o de la barba amarilla en el infierno de las bananeras, los que lloraran borrachos por el himno nacional bajo el ciclón del Pacífico y la nieve del norte, los arrimados, los mendigos, los marihuaneros, los guanacos hijos de la gran puta, los que apenitas pudieron regresar, los que tuvieron un poco más de suerte, los eternos indocumentados, los hácelo todo, los véndelo todo, los cómelo todo, los primeros en sacar el cuchillo, los tristes, más tristes del mundo, mis compatriotas, mis hermanos. Ese es un poema de amor. ¿Qué tal? Wow. Wow. Y así hay muchos, ¿no? También pueden googlear y hay muchas cosas de Roque Dalton, mucha empresa también, hay muchos libros circulando de él. Y no está muy reconocido. Cada tanto alguno aparece con alguna cosa también los medios. Mm. Bueno, hay programas como el de Polimeni. Podemos hacer la honrosa sesión de un chabón que habla mucho de muchas cosas en una radio oficialista. Mirá, como Lili. Como Lili. Como Lili Daunes. Y Claudia, que está ahí también con ellos, ¿no? Sí. Hacen otra mirada. Y él se presenta como Pájaros Libertarios. Pájaros Libertarios. Y entonces habla de su adhesión también al modelo y demás, no tiene ningún problema. Las grietas serán. ¿Cómo? Las grietas. Sí, totalmente. Él habla mucho también de esas cosas, ¿viste? Y, va, sí. Y cada tanto manda algo de Marcos. Hay una cancioncita con Bueno, Galeano habla. Tiene toda una ponencia en el seminario sobre las grietas. Uh-huh. Sí, hablando de eso, traje el libro de Holloway, pero no nos va a dar el tiempo. Pero no, bueno, volviendo a eso, el tema de cómo. En estos tiempos, ¿no? Tan locos. Estamos ahí, ¿no? Uh-huh. De alguna manera. Con esto, con estar en una radio comunitaria alternativa y popular, trayendo y sacando y contando cosas que en otros lados no vas a escuchar ni ver. Sí. Muchos temas, muchas cosas para ver. Y lamentablemente no nos va a dar el tiempo porque ya son 8 menos 10, así que vamos a ir contando algunas cosas más. Por ejemplo, agenda. ¿Qué tenemos para estos días? Es lindo. Es linda Radio Semilla. Sí. Sí, yo la banco. Pronto haremos remeras. Tenemos cosas para hacer. También, mañana, por ejemplo, fútbol descolonizador. Martes. A jugar al fútbol. Mañana martes en Plaza Los Andes, en Chacarita sin rejas, la parte de Chacarita que no tiene rejas frente al. Pegadito al cementerio. Al cementerio, sí. Asadito van a ser las chicas mientras unas juegan, las otras prenden la parrillita improvisada. Así que hay que llevar algo para tirar en la parrilla. Asadito, lo que sea, ¿eh? ¿Es solo para chicas? No, sí. Puede ir cualquiera, el que quiera, el que bien. Quiera. Ellas, ellos, ello es. Bien. Sí, a las 20 y 30 horas. Yo para mañana tengo eso. El viernes, de 16 a 19, pero en Bernal. Universidad Libre de Agronegocios. Es una charla en Roque Sáenz Peña 352 en Bernal. La Universidad de Quilmes se pone la camiseta de Echemos a Monsanto porque nos está cagando la vida. Y va a estar Damián Marino de la Universidad Nacional de La Plata, que da química ambiental en la Universidad Nacional de La Plata. Así que eso es en Bernal. Bien. Después tengo el sábado a las 23. Una fiesta, por supuesto, sábado. Capaz que sale algo más, pero mientras nos vamos de fiesta a las fiestas del sur, que vuelven a las 23 horas en Hipólito Yrigoyen 450 frente a la estación de Avellaneda. Bien. Está bueno. Toca Son Sanatero. Ajá. Compañeros de Son Sanatero. Y después tengo el domingo. ¿Vos tenés algo más? Ahora me veo. Domingo, feria La Antimodorra. Mira. Ahí voy a estar vendiendo las remeritas. Bien. Feria Antimodorra en Musicleta. Aguirre 489, entrada gratuita. Tienen que escribir. Mirá el mail. Así como se los digo. La Antimodorra Feria de. La Antimodorra Feria de Dominguera. @gmail.com. La Antimodorra Feria Dominguera. La Antimodorra Feria Dominguera. @gmail.com. Y va a ser todos los segundos domingos del mes. ¿Y ahí escribir para qué? Para ir a poner estar. El puestito, bien. Para que se organice bien, ¿viste? Mm. Desde las 15 y 30 hasta las 20 y 30 del domingo, podés ir a. Joya. A feriar ahí. Bien, buenísimo. Está bueno. Aparte, Musicleta es un. No es un lugar que banca Radio Semilla. ¿No la conoces? No. Nunca fuiste, ya vamos a ir entonces. Tengo algo más. El 14 de mayo se va a estar presentando Kurdistán Crónicas Insurgentes en Tucumán y en Santiago del Estero. Este, el Santiago del Estero es el jueves, dentro de tres días, en el local de la COBA, Frente Popular Darío Santillán, María Espacio Cultural Santo Discépolo, donde se está haciendo la muestra anual Santiago del Video. Y bueno, ahí está. Y recuerdo entonces en Córdoba, el lunes 18 a las 11, charla abierta y conferencia de prensa en el auditorio de Radio Nacional, Santa Rosa, esquina General Paz. Van a estar los familiares y compañeros de Ayotzinapa en su caravana. Uy. A las 11, la conferencia de prensa. A las 17, marcha. Uh-huh. Bien. Uh-huh. Bueno, y debe haber más cosas, la verdad que. Debe haber un montón, pero. Yo vi varias y no me di cuenta de agendar. Como teníamos internet antes, no pude meterme mucho y hacer una listita. Pero hay varias cosas. Fíjense, después miren el muro de la olla, que siempre posteamos las cosas que hay que nos parecen interesantes. Uh-huh. Y si se quedan en Radio Semilla, tenemos programa luego. Por supuesto, va a hablar la torta vegana. Digo, va a hablar la que hizo la torta vegana. Claro, no dejen de escuchar el programa de los trabajadores, no dejen de escuchar Palabras Mutantes, Flor de Semilla. Quédense en Radio Semilla. Quédense en Radio Semilla, que pronto tendremos más novedades. No solo estaremos siguiendo saliendo al aire las 24 horas. Sí. Sino que se van a incorporar programas nuevos. Hay varios todavía que están ahí esperando para salir. Bien ahí. Sí. Bueno, siendo las 8 menos 5 menos 4, podríamos ir despidiéndonos. Así no debe haber quedado mucho adentro, pero no importa. Así le damos paso a los compañeros del siguiente programa para que no empiecen tarde. Podemos decir entonces que nos escuchamos el próximo lunes también, Radio Zumbi. A las 18. Programa de la olla. Uh-huh. Y que este fin de semana, ¿qué es? ¿Qué fecha es? Este fin de semana es 17 y 18. Entonces, ¿no? También debe estar la Feria del Encuentro. No, 16 y 17. Ah, 16 no, entonces no, pará. No, pensé que era el fin de semana, el sábado que le tocaba la Feria del Encuentro. Pero la Feria del Encuentro no es este. Es el primero y el tercero, no me acuerdo ahora. Este es el tercero. El tercero, no, ese es el segundo. A ver. No, es el tercero. Tercero, 1 y 8. 1 fue. El primero de mayo fue jueves, así que es el tercero. No, fue viernes. 2 y 7, 9, claro, está bien. Entonces, este sábado próximo es la Feria del Encuentro, que va a estar desde tempranito, resistiendo también, ocupando el espacio público, la plaza Giordano Bruno, que es una plaza muy copada. A las 10 de la mañana, 11 se están juntando. Sí, para ocupar el espacio. Y hay muchas cosas para ver, para compartir, para comer, para mirar. Uh-huh. Y siempre hay alguna bandita, algún compañero o compañera que canta o que toca. Hay muestras también de capoeira, hay un ¿cómo se dice? Una especie de gatriferia que ellos le llaman de otra manera. Potlatch, como le decíamos antes en la olla. Uh-huh. Donde siempre hay ropa y cosas para llevarse sin tener que dejar nada a cambio. Que es un poco también la mirada de esto que compartimos en tantos lugares. Uh-huh. No todo se vende, no todo se compra. Y eso es importante también saberlo, ¿no? Como el tema de los parques, ¿no? Y como que lo más importante no se compra ni se vende. Jamás, claro. Mm. Por eso se sigue resistiendo en tantos lugares y siguen yendo a la muerte alegremente, si se quiere, ¿no? Uh-huh. A veces nos da miedo, ¿no? Un poquito el tema que nos maten o que nos cierren. No, o que maten a un ser querido. Es como la costumbre, ¿no? El hábito. Sí. Pero cuando podemos saber todas esas grandiosidades que se ven por tantos lados y que no le tuvieron nunca miedo a la muerte y es más, vivieron con ella. Pero mirá lo que dice el Roque Dalton, por ejemplo, como para ir cerrando también. Nunca entendí lo que es un laberinto. Nunca entendí lo que es un laberinto hasta que cara a cara con mí mismo, perfil, hurgara en el espejo matutino con que me lavo el polvo y me preciso. Porque así somos más de lo que fuimos, a la orilla del sol alado y fino, de sangre, reja y muro bien vestidos, de moho y vaho y rata, amados hijos. ¡Ja! Una de las cosas que dice el estimado Roque. Que a pesar de que era comunista en ese momento, porque era un partido, digamos, ¿no? Sí. Como personas, muchos tienen mucho que decir y que hacer, ¿no? Bueno, podemos ir despidiéndonos, entonces, así que ya llegamos al último tramo. Hasta el lunes. Y supongo que vamos a escuchar hasta el lunes. Gracias por estar de nuevo aquí. ¿Y podemos escuchar algo más, Maxi? Bueno, nos despedimos entonces. Hasta el lunes. Hasta el lunes.